Yo, M-E-M-O, súbeme Gio, súbeme, MC Music, aquí no hablamos, aquí zumbamos, ok, yo, dice... Ok, espero estén preparados para esto. No protesto, no detesto, soy el que más sabe de esto. Rimas que no tienen freno y perdona si contesto, pero es que si tiran solamente a mí es que me apuesto. Yo me acuesto analizando varios panoramas. ¿Cómo es que de mi mente sale letra para damas? Letras para finalizar cualquier drama. Letras que aclaman y preguntan qué es lo que traman. Sigo matando cualquier beat, cualquier tema. Me escucho, se me paran los pelos y hasta que quema. Tengo los huevos y estoy duro como la yema. Tu problema es mi emblema que te hace crema de flema. Pena, mucha pena, va tu condena. Mis líneas atan tu cuerpo como cadenas. Salen a esconderse cuando escuchan la sirena, porque saben que llegó el protagonista de la escena. Mis cenas son los punchline, no es tu flow, es mine. Contigo he sido bien paciente, he sido bien kind. No te confundas solo porque uso Vineyard Vines, o porque tu mal gusto es aparte a mis designs. I'm a Gucci, Prada, LV, and Burberry boy. Si alucinan, bajen la cabeza cuando voy. Yo soy lo que desean y no pueden. Se les nota la envidia cuando me ven, yeah. No soy una figura, siempre ha sido mi postura. Ignorar quienes me escuchan, lo que mi letra factura. Vamos a ser sinceros, hay muy pocos a mi altura. Tu libro quedó en blanco, pues te comí la lectura. Sí, está dura, sí, está bien dura. Tu cabeza carepenco, pues solo salen locuras. Seré un inmaduro, pero mi letra es madura. No he dicho malas palabras pa' que no pongan censura. Esto es capacidad, se llama habilidad. Humillarte musicalmente sin amabilidad. Yo soy el catedrático de esta universidad. Así que en mi presencia hay respeto y humildad. Soy de los buenos, de los pocos. Me tocó, me dicen loco. Un beat y el MC que tengo adentro lo invoco. Yo voy solo, no convoco. Todas las luces y los focos alumbran el espacio donde me coloco. Yo provoco un tsunami con mis frases. Y quitarle esos disfraces es lo que a mí me complace. Por más que amenace, no hay beat que me rechace. Porque esto no se aprende, hermano, con esto se nace. Y hablemos de clase, el don de ponerte en tu sitio. Palabra que yo escribo es como un meteorito. Sin una mala expresión, hablando bien bonito, te dejo como huevo en arroz chino picadito. Estaba sin nombre porque es depende el uso. Versos salen de mi boca y nunca me excuso. La canción de la verdad, ya vieron cómo los puso. Porque saben que lo que yo tiro siempre es un abuso. Dejen el Insta y el Face, montense en una base, para que se den cuenta quién se lleva el first place. Se les quiebre el lápiz, tienen que andar con pencil case para poder competir con el mejor del space. Llevo varios minutos y se me hace corto. Contenedor de letras que ya pronto exporto. Sé que me puse intenso, ni yo mismo me soporto. El instrumental tiene la culpa si no me comporto. Yo aporto, tú no aportas, lo que hagas no me importa. En el círculo de rimas pone un pie y te deportan. No traten de compararse, pues me pongo mecha corta. Y necesito estar tranquilo porque la vida es muy corta. Todo artista en Honduras que se junte por favor, sin temor del temblor que cause este compositor. Lo veo como nervioso, bañados en sudor. Aquí te ves de vendaval, no me hablen de ventilador. Yo soy el mejor y eso no lo dudo. Un liricista normal, ustedes par de mudos. Escupiendo balas que no lo salva ni el escudo. Y el futuro dice que conmigo nadie pudo. Soy un mago, soy un crack, de las compus soy la Mac. Voy a obsequiar canciones sin coros como pack, para que cuando escriban salgan con un buen attack. Y los que están jubilados hagan un buen comeback. Nunca he fallado un punch, pero igual me critican. Me sale natural y ustedes ni porque practican. Hablan mucho de su lírica, de palabras que aplican, cuando ni ustedes mismos saben. ¿Saben lo que significan? Apaga eso, Gio. Ya le dimos suficiente a esta gente.